las velas no ardan verdas. El que quiera bailar la gaita, la marcha cumbia o guaracha, me lo baile con todo el alma hasta que las velas no ardan. Hasta que las velas no ardan. Todo esto es una fiesta. Dejemos todas las penas y movamos la cinturita, porque todo recién comienza. Y movamos la cinturita, porque todo recién comienza. Hasta que las velas no ardan, vamos todos a bailar. Hasta que las velas no ardan, te lo puedo asegurar. Hasta que las velas no ardan, mueve tus caderas ya. Hasta que las velas no ardan, tú me vas a emocionar. Bueno, hasta que las velas no ardan, bailemos, bailemos con el alma, con el alma. ¡Wahú! A todo ritmo. Apúrate, sígalo. Ahí nomás. Moviendo la cintura. Ahí nomás. El que quiera bailar la gaita, la marcha cumbia o guaracha, pero baile con todo el alma hasta que las velas no ardan. Pero baile con todo el alma hasta que las velas no ardan. Todo esto es una fiesta. Dejemos todas las penas y movamos la cinturita, porque todo recién comienza. Y movamos la cinturita, porque todo recién comienza. Hasta que las velas no ardan, vamos todos a bailar. Hasta que las velas no ardan, te lo puedo asegurar. Hasta que las velas no ardan, mueve tus caderas ya. Hasta que las velas no ardan, tú me vas a emocionar. Hasta que las velas no ardan. Fiesta, fiesta. ¡Velas! ¡Báilalo!